la orquesta entona ya la última pieza. La fiesta terminó, todos se van tratando de olvidar una tristeza. Solo yo por fin me de quedar. Quisiera olvidarme de tu amor. Lo busco en el placer de una aventura. Borrar lo que pasó con un adiós. Ahogar en otros brazos mi amargura. Me siento que me quema el corazón. Me hiere la nostalgia de aquel día en que mi amor ardiente te entregó. Mis sueños, mi calor y mi alegría. Quisiera olvidarme de tu amor. Lo busco en el placer de una aventura. Borrar lo que pasó con un adiós. Ahogar en otros brazos mi amargura. Me siento que me quema el corazón. Me hiere la nostalgia de aquel día en que mi amor ardiente te entregó. Mis sueños, mi calor y mi alegría.